caricatura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todos anda clara, se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Con soles de primavera, para blanda la bandera, con la luz de tu sonrisa, aquí se quedará clara la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junta ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre comandante, aquí se queda.